No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Sí. ¿Sí qué? Sí. 29 minutos pasamos de la 1 de la mañana. Ya estamos casi en la... En el último cuarto del programa, y sí, yo, ella, llegó el momento que nuestra T-Rexa nos aclare algunas cosas. Bueno, como dije al principio del programa, hay un problema con la WIF. ¿Qué es la WIF? La WIF es la unidad de información. Ah, pensé que era el Wi-Fi. No, Okay. Como también hay un parecido. Problema con el Wi-Fi, sí. Pero es verdad, hay un problema con el Wi-Fi. La unidad de información financiera, que en este caso pidió y va a apelar a una causa en donde el juez Ollarvide rechazó que se la tomara como querellante en una causa de trata de personas y trabajo esclavo. No es la primera vez que la WIF actúa como querellante, que el Estado actúa como querellante en una de estas causas, pero esta vez fue sospechoso y la verdad es que el organismo apela contra esta decisión de Ollarvide porque justamente ya venía interviniendo en varias causas y venía pudiendo articular justamente con otros organismos como la Procelac, que es un organismo proveniente de la Procuraduría de la Nación. Justamente la causa se origina cuando la ex Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, actual Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas. Estas procuradurías que a través de la Procuraduría de la Nación, a través de Gilles Carbó, empezaron a funcionar como unidades fiscales especiales para ciertos delitos, ¿no? Está la Procunar, la Procelac, por eso tiene hoy por hoy otro nombre, pero que básicamente trabajan articuladamente con la UIF, con la Unidad de Información Financiera. Descubren una maniobra de una red de personas que estaban trayendo personas de Bolivia para explotarlas aquí en talleres clandestinos de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires también. Ahí la UIF considera que tiene que intervenir en la causa porque además de estar violándose los derechos humanos y los derechos laborales, también se produce un abaratamiento de los costos en la materia prima, de los costos de esta marca de indumentaria. Eran talleres que producían indumentaria, ropa. El abaratamiento en estos costos produce que los empresarios o los dueños de los proveedores, los dueños de estas marcas, declararan justamente la compra de la producción a valores muy superiores, ¿no? Y esto justamente generara un lavado de activos, un capital que no estaba declarado. Ok, entiendo. En esta red, que justamente captaba personas migrantes, estafó más o menos 75 personas provenientes de Bolivia mediante avisos radiales, como se hace clásicamente en todos los casos de trata de personas, avisos radiales prometiendo sueldos, prometiendo trabajo aquí en Argentina, y lamentablemente, como siempre pasa después, eran traídos aquí a talleres clandestinos en donde eran sometidos a jornadas laborales ilegales, sin francos, sin descansos, hacinados en habitaciones con condiciones higiénicas más que indignas. Además, bajo amenaza, lo que ocurre siempre, lo que tratamos aquí en varias veces, que no pueden hablar, que los denuncian, les dicen que van a volver a su país, que no pueden hablar con nadie que se les acerque para investigar en qué condiciones están trabajando. La cuestión es que al ser rechazado este pedido de entrar a ser querellante dentro de la UIF, el juez Ollarvide, entra en la cuestión el Tribunal Oral número 5, que ahora es el que tiene que decidir. ¿Qué dicen desde la UIF? Bueno, nosotros en el caso de que se rechace esta solicitud, en el caso de que se nos rechace nuevamente ser querellantes de esta causa, vamos a trabajar con la Procelac, que es la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, para poder hacer un abordaje integral. A ver, en las causas generalmente de lavado, de trata de personas, cuando existe un delito ilícito, generalmente hay otro delito detrás. Si es trata de personas, generalmente está asociado con lavado de dinero, con narcotráfico. Entonces lo que proponen de la UIF es hacer un abordaje integral, poder justamente abarcar ambos delitos. Las marcas en cuestión, para decirlo, son Cosiuco, Motor Oil y Siamofori, que son marcas de indumentaria que uno puede conseguir en cualquier shopping, en cualquier lugar, y se trata de los resultados de los allanamientos que se realizaron la semana pasada. Sobre todo Siamofori, que es el taller donde se encontró en Flores a estas personas de origen boliviano que vivían exactamente, son seis hombres y dos mujeres vivían hacinados en una habitación sin ventilación, sin comida y amenazados de poder ir presos. Y encima endeudándolos, ¿no? Teniendo que decirles que tenían que hacerse cargo del pasaje justamente cuando tuvieron que venir a la Argentina. Que seamos fuori de la ley, digamos. Seamos fuori de, sí, sí, de la trata. No es la primera vez justamente que yo decía que el Estado interviene como querellante en una de estas causas. La UIF intervino en un montón de causas. No sé si se acuerdan la causa de Martins, de Raúl Martins, el ex agente de la CIDE, que estaba justamente investigado por una supuesta causa por proxenetismo y trata de personas. Ahí intervino la UIF, uh-huh, para ver de dónde venía justamente y dónde había salido el dinero para los supuestos prostíbulos. También en la causa de Jock Lender, en la causa de la reciente de Fariña con el Ascar. Digo, es común que la UIF se presente como querellante. Lo que llamó la atención es que Ollarvide le rechace este pedido de actuar en la causa. A ver, lo que dicen ellos es que para la comercialización de este producto con fines de explotación laboral, uh-huh, es necesario justamente la explotación laboral para que se concrete el lavado de activos. De este modo, las ganancias que entran, las ganancias netas, uh-huh, son introducidas al mercado financiero de manera ilegal, es decir, ocultando el delito que viene detrás. Por eso es importante abordar los dos delitos y por eso también es importante condenar a la persona que compra las prendas con el conocimiento de que las mismas son producto de un delito ilícito. Sí, no solo Nike hace esa clase de, claro, manejos, digamos, y no solo lo hacen en allá lejos en Asia, ¿no? Claro, así que vamos a esperar, vamos a ver novedades. La semana que viene tiene que intervenir la justicia, tiene que pronunciarse a ver si está a favor de que la UIF finalmente sea querellante o no en esta causa de avalidar y justamente atacar el delito de las dos partes. Perfecto, clarísimo. Vamos a esperar a ver qué sucede. ¿Me repetís las marcas? Las marcas son Cosiuco, Siamo Fuori y Motor Oil, para saberlo, ¿no? Después, no, si vos vas a comprar un jean o algo, que sepas, sí, vos de dónde viene. Sí, vos chetito sabés que lo hizo un boliviano. En una de esas no te copa, ¿viste? En una de esas hay que lucharlo por ahí. No sé, hay que usar todo lo que uno tenga a la mano.